Mato estos puercos. Lento con la perco, terco con la pala y camino estando muerto. A los Walking Dead con la cabeza en los pies, sin chompeta me aparezco. Fresco con el franco, ando venadeando, lodeando, volando, preguntas dónde ando, la perra bailando, los jeans facturando. Pa' usted, no atención, no hay beat. Pego duro en la calle como Jairo Kiss. Mato por el hit, no acepto delito. No quiero un vis a vis, quiero cucha con gallín. Quiero puta cara fornicando en la Torre París. Una paca pa' mi preso, mi jeans, rest in peace. Los kilos de Cali, los fierros son G3. Monta el 50, que vamos de safari. Correteo la chuleta hasta que caiga el jabalí. Y a mí no me llame falso, camine lo que corrí. En la cámara del tiempo, homie, aumenté el ki. Intentan alcanzarme, llegué, celebré y me fui. Muchos son de carto, muchos son wannabe. Primero hay que vivirle para que esto salga así. En esto soy el king, más acro jabalí. Duro como roca, como suela de chapín. Como suela de chapín. Como suela de chapín. Como suela de chapín. Como suela de chapín. Como son las de Chapi. Me soltaron la correa como a Dani. Y ahora pegamos duro, duro hasta Miami. Me soltaron la correa como a Dani. Y ahora pegamos duro, duro hasta Miami. Me soltaron la correa como a Dani. Y ahora pegamos duro, duro hasta Miami. Me soltaron la correa como a Dani. Y ahora pegamos duro, duro hasta Miami. Si no sabe de mí, no abra la boca. Las ojivas están de peso, la raza está bien loca. Pongan un muro para concreto en la broca. Y se topan mexicanos hasta los huesos, compa. Mi flow se pesa en tontas. Tenemos buena merca. Lo quiebro como a Gronda. No lo quiero ni cerca. La banda anda bien terca. Es mejor que se esconda. Andan tumbando la puerta. Se muere el que se asoma. Puro envío es el que habla de mí. Aquí seguimos lo mismo representando machín. Mato al chapulín. A flechazos como Valentín. Joseando con mi perro nos dicen el Dream Team. En mi sexo el ring. Una perra quiere el link. Fumar en mi ring. De la que pega como Ali. Barras y palín. Nigga never lie. O en la frente le ponen rip. Con la 45. Me soltaron la correa como a Dani. Y ahora pegamos duro, duro hasta Miami. Me soltaron la correa como a Dani. Y ahora pegamos duro, duro hasta Miami.